buscaré sobre todo. Vivo para exaltarte y brillaré tu luz. Eres Dios, eres rey de la tierra y los cielos. Quiero